La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes social, viernes de fin de semana. La semanita se nos fue rapidísimo. Apenas hace unos días estábamos dando la bienvenida a la semana, al día lunes, y ya tan rápido se fueron estos días. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit, un cielo soleado, despejado y un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 69 con cielos despejados. Para el día de mañana sábado y para el día domingo también se esperan cielos despejados soleados. Para el día de mañana máximas de 95, mínimas de 71. Para el día domingo máximas de 96, mínimas de 72. Para el próximo lunes también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 97, mínimas de 71. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y afortunadamente las lloviznas, la probabilidad de lluvias o de precipitaciones que tendríamos para el día de mañana, el día domingo y el día lunes, pues desaparecieron. Ahora van a empezar las precipitaciones a partir del día martes. Hay una probabilidad del 20% de precipitaciones con cielos despejados, con temperatura máxima de 98, mínimas de 73. Y de ahí en adelante aumenta un poquito la probabilidad de lluvias. Pero a partir del próximo martes regresan un poquito las precipitaciones. Esperemos de que siga cambiando. Y si sigue cambiando, pues aquí les estaremos informando, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Las dejo con Natalia Jiménez y quédate con ella. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vuelves borracho al amanecer. Sé que has dormido con esa mujer. Lo echaste a perder. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor. Ya sé lo que pasó. Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros, ni tiendo la ropa ni lavo cacharros. Que otra aguante este maltrato, ya no puedo más. Quédate con ella, ya, ya, porque es muy aplicada, ya, ya. Que planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las tostadas. Quédate con ella, ya, ya, ya, ya, vete pa'

siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 49 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver las noticias del día de hoy, así que nos vamos con información noticiosa. Bueno, Trump comparte un meme tapando al expresidente Barack Obama y él puso el mejor eclipse de la historia. El presidente Donald Trump compartió en su cuenta de Twitter un meme con una imagen de sí mismo bloqueando paulatinamente una foto de su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, y con el subtítulo "El mejor eclipse de la historia". El montaje fue originalmente publicado por un usuario identificado como Jerry Trapón, en cuyo perfil se describe como actor de YouTube y drogadicto político y orgulloso partidario de Trump y de la lucha contra el liberalismo. Trump compartió el montaje después de observar el pasado lunes el eclipse solar total que cruzó el país de costa a costa desde uno de los balcones de la Casa Blanca y que admiró por unos segundos sin gafas protectoras, lo que le valió las críticas. El poco ortodoxo tuit del mandatario llega en medio de una oleada de reproches contra él tras sus polémicos comentarios sobre el supremacismo blanco. Trump acusó a los dos bandos antirracistas y neonazis de los incidentes violentos ocurridos en Charlottesville hace más de una semana y donde falleció una joven al ser atropellada por un neonazi. A raíz de las duras críticas también por parte de los compañeros del partido, el presidente ha protagonizado varios discursos en los que ha llamado a la unidad del país y condenado el fanatismo. A veces, como fue el caso del que dio hace unos días en Phoenix, con una retórica más agresiva. Además, ha insistido en sus ataques a los medios, por lo que a su juicio ha sido una cobertura sesgada de sus palabras ante los actos de violencia supremacista. Y Trump fustiga a congresistas por tema de la deuda. El presidente Donald Trump fustigó el día de ayer a los congresistas republicanos por el tema del límite de endeudamiento público, agravando tensiones que están amenazando con paralizar su agenda legislativa. En Twitter, Trump dijo que le pidió al líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, añadir una cláusula para aumentar el límite de endeudamiento a una propuesta sobre beneficios a veteranos. Según el tweet, los legisladores no lo hicieron y ahora tenemos tremendo problema con los demócratas, añadió. Pudo ser tan fácil y ahora está hecho un desastre. El gobierno tiene suficientes fondos para pagar sus cuentas hasta el 29 de septiembre. Después de ello, el Congreso tendría que autorizar un endeudamiento. McConnell se negó a responder preguntas sobre los comentarios de Trump en un evento del día jueves en Louisville, Kentucky. La oficina de Ryan no respondió de inmediato a un pedido del comentario. Hace pocos días, McConnell estuvo en un evento en Kentucky con el secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, y declaró que no había posibilidad alguna de que no sea elevado el límite de endeudamiento. Y en otra información, Texas espera a Harvey convertido en huracán de categoría 2. Residentes y funcionarios del estado de Texas se preparan para la llegada de Harvey, que ganó fuerza hasta convertirse en un huracán de categoría 2, según anunció a primera hora el día de hoy el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se espera que el meteoro, que alimentado por las cálidas aguas del Golfo de México, podría alcanzar categoría 3, deje hasta 90 centímetros, 3 pies de lluvia, vientos de 200 kilómetros por hora o 125 millas y olas de hasta 3.6 metros, 12 pies de altos. Está previsto que Harvey, calificado de tormenta peligrosa por los meteorólogos, toque tierra a última hora del día de hoy o a primera hora del sábado entre Port O'Connor y la bahía de Matagorda, una franja de 48 kilómetros de costa a unos 110 kilómetros de Corpus Christi, Texas. Harvey pasó rápidamente el día de hoy de depresión tropical a huracán de categoría 1. En la madrugada del viernes, el centro actualizó su estatus, elevando su peligrosidad en un grado. La última tormenta de igual potencia en Estados Unidos fue el huracán Wilma, que llegó a Florida en octubre del año 2005. Y 5 boricuas se llevan 1 millón del Powerball. En el sorteo celebrado la noche del día miércoles hubo 5 boletos ganadores de premios menores de Powerball que totalizaron $1 millón, según informó el secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado, en un comunicado de prensa el día de ayer. Los boletos ganadores, mediante 2 jugadas automáticas y 3 seleccionadas por el jugador, fueron vendidos en el colmado el domingo en San Juan Supermax en Trujillo Alto, colmado Pipo Ramos II en Quebradillas, Texas Shell en Humacao y To Go Store en Cataño. Los ganadores realizaron sus jugadas con la opción de Power Play, lo que les permitió aumentar su premio de 50 mil a 200 mil. Exhortó a la ciudadanía a que haga sus jugadas para los sorteos de este fin de semana, en el que hay excelentes oportunidades de ganar, ya que Lotus Plus ofrece un gran premio de 6.6 millones, 4.2 millones en la doble revancha y 40 millones en el Powerball, finalizó el secretario. Los jugadores de Lotto Plus tienen hasta las 9:45 del día del sorteo para realizar sus jugadas y el Powerball en Puerto Rico hasta las 9:59. Los sorteos de la lotería electrónica se transmiten en vivo por el canal 6 y a través de la página www.loteriasdepuertorico.com. Y Puerto Rico forma parte del Powerball desde octubre del año 2014. Hasta el presente, 2 personas se han ganado el premio mayor. El primero ganó 188 millones y el segundo obtuvo 50 millones. Y los detalles de misiles balísticos secretos que Corea del Norte reveló accidentalmente en una foto. Eran un secreto a voces, pero John Yan acaba de confirmarlo en una foto difundida por la agencia estatal de noticias KCNA. En esta semana, Corea del Norte reveló accidentalmente datos secretos de su programa nuclear. La imagen a simple vista podría parecer la de una reunión de un día cualquiera de Kim Jong-un con sus altos mandos militares. KCNA la publicó en apariencia como registro de una visita rutinaria de Kim a una instalación de la Academia de Ciencias de Defensa. Pero, como quien no quiere las cosas, la foto revela detalles de dos misiles que ya los expertos aseguraban desde hace tiempo que Yongyang poseía. Son el Hwaseong-13, un misil balístico intercontinental, y el Pungun-Sun-3, un misil balístico que se lanza desde un submarino. Según los analistas, ninguno de ellos ha sido probado hasta el momento, pero su estructura revela nuevas apuestas y perfeccionamientos del programa de armas nucleares norcoreano. Los expertos surcoreanos que han analizado las fotos señalan que Hwaseong-13 parece ser un misil balístico intercontinental de tres etapas, a diferencia de Hwaseong-14, que probó Corea del Norte el pasado 4 de julio y que utilizaba combustible líquido. Hwaseong-13 parece ser un cohete de combustible sólido. Y ahorita hablando del Powerball, pues la trabajadora de hospital quería unas vacaciones en una playa y ahora puede comprarse una isla, pues ganó la lotería el Powerball. ¿Cómo la ven, no? ¡Qué padre! En el estado de Massachusetts cuenta con una nueva millonaria, o para decir mejor, multimillonaria, pues el día miércoles ganó el premio más grande para un solo boleto en la historia del Powerball, 758.7 millones, nada más ni nada menos, ¿no? Ni uno más ni uno menos. En una conferencia de prensa a la que llegó acompañada de su madre y dos hermanas, la ganadora Mavis Wansick dijo que estaba trabajando en el hospital cuando se enteró de que le había acertado el número ganador y que una de las primeras cosas que hizo fue anunciarle a su jefe que no volvería a trabajar. Aún conmocionada por la increíble noticia, la mujer de 53 años también declaró que lo primero que quiere hacer es simplemente sentarse y relajarse. Confiesa que solo pensar en la cifra le produce una sensación de vértigo, pero que pronto se repondrá. Necesito tiempo, agregó esta madre de dos hijos, a la vez que comentó que lo que más desea es llegar a su casa y esconderse en la cama. Según indicaron los representantes de la lotería, Wansick optó por recibir un pago de una suma global de 480 millones de dólares o 336 millones de dólares después de impuestos, en vez de recibir varios pagos en varias décadas. La noche anterior, la mujer que había trabajado para el Mercy Hospital en Springfield por 32 años le había comentado a un bombero con el que caminaba al salir de su trabajo: nunca voy a ser yo quien ganara la lotería. Es solo un sueño que siempre he tenido. Y al siguiente día leyó el número en su boleto y se dio cuenta de que había ganado. Hace un mes también había compartido un post en Facebook bromeando que necesitaba unas vacaciones y por vacaciones había escrito: quiero decir que tengo que alejarme y encontrar un nuevo trabajo en una playa con ron. Y al parecer, pues su sueño se le ha cumplido. La verdad que muchísimas felicitaciones a la señora, ¿no? Que se ve que estaba muy feliz. Y pues muchos dirán, ¿para qué pues revela su identidad, no? Después le van a llover pues todas las compañías de inversiones, familiares que tal vez no conocí, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está la persona y felicidades por ella. Y Coca-Cola pagará $1 millón por la solución de su peor problema. El azúcar puede haberle dado millones de dólares en ganancias a Coca-Cola Company, pero hoy le genera problemas, principalmente por estar más atentos a la alimentación saludable. Cada vez más personas están dejando de tomar gaseosas. Según Quarks, en Estados Unidos, el consumo bajó un 19% en 15 años. Lejos de bajar los brazos, esta semana lanzaron un concurso público para científicos con un premio de $1,000,000. El desafío, encontrar en menos de 150 días una sustancia natural, segura, baja calorías, ideal, que genere la misma sensación que el azúcar cuando se incluye en comidas y bebidas. Hasta la fecha, Coca-Cola y su principal competidor, Pepsi, buscaron alternativas que nunca cumplieron totalmente con las expectativas del consumidor, por el gusto y también por la procedencia. El caso que mejor funcionó es el endulzante a base de stevia, pero el sabor no se siente igual en todas las bebidas. Algo es seguro, las personas están cada vez más en búsqueda de productos cercanos a la naturaleza y menos procesados. Y en información deportiva, una noticia de Piqué, y no es que estemos hablando acerca del Barcelona, sino que Piqué queda en el quinto lugar entre los mejores del mundo, pero en póker. El futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, cambió el día de ayer las botas por las fichas y participó en el Poker Stars Championship de Barcelona, donde logró clasificarse en quinto lugar jugando contra los mejores del mundo y se llevó un premio total de 129,350 euros. Gerard es un declarado fan del póker y en su cita anual con el torneo que disputa en el casino de Barcelona dio la sorpresa quedando por delante de grandes figuras mundiales del póker en un torneo en el que comenzaron 66 participantes y cuya inscripción estaba fijada en 25,000 euros. Piqué llegó hasta la mesa final de 9 jugadores en la que el resto de sus contrincantes acumulaban juntos un más de 70 millones de euros en ganancias jugando al póker. El azulgrana se tuvo que medir a los mejores jugadores del mundo y aún así quedó en quinto. Para hacerse una idea, el sexto clasificado acumula más de 20 millones de euros en premios en su carrera como jugador de póker. Otro dato que pone de manifiesto la dificultad del logro de Piqué es que el tercer clasificado, Stephen Chilwick, ha logrado 800,000 euros de premios en 2 días de torneo en Barcelona. Pues felicidades a Piqué. Y para todos los fans de Messi, que me incluyo en la lista, por ahí están diciendo que fichar a Messi, el City se resigna porque es imposible. Después de que se especulara con que el Manchester City estaba dispuesto a pagar los 300 millones de euros de cláusula de Lionel Messi, Siki Behistarin, director deportivo del club Seasonin, ha descartado definitivamente la incorporación del argentino y también la de Kylian Mbappé. Lo de Messi es imposible, se quedará en Barcelona con total seguridad, fue lo que dijo el exjugador del club azulgrana en declaraciones a The Sun, reconociendo que no abordarán el fichaje del jugador argentino, no al menos esta temporada. También se refirió al todavía jugador del Mónaco, Mbappé, quien estaría muy cerca de reforzar a un PSG que asusta. Estamos fuera de la carrera, es imposible hacerlo con el tiempo restante, fue lo que explicó sobre la semana que resta de mercado y la posibilidad de incorporar alguna pieza más para su equipo. Behistarin fue claro y dijo: si algo sucede en los últimos días, nuestro trabajo es estar siempre listos. Si creemos que podemos mejorar la plantilla, lo haremos. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cada noche que esperé,

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y les tengo una noticia muy interesante, una noticia tecnológica. La mayoría de las personas utilizamos el WhatsApp, esta aplicación, esta red social, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros quedamos en mandar ciertos mensajes, por ejemplo, a nuestros padres, a nuestros amigos, tal vez cuando vas saliendo de la casa y dices, bueno, te envío un mensaje cuando vayas saliendo, o cuando ya llegué de viaje, o sea, ya llegué a mi casa, y ciertos mensajitos se nos olvidan, ¿verdad? Por una u otra razón. Entonces, WhatsApp ahora tiene una forma para que uno pueda programar los mensajes, y así pues no quedamos mal. Sobre todo también en los aniversarios y en las fechas importantes, tal vez algún amigo o alguna amiga se te pasa porque andas haciendo otras cosas y está lejos y no te acordaste, pues vas a tener esta opción de que puedas programar mensajes a través de WhatsApp. Y pues, como les decía, los cumpleaños, los aniversarios, los comienzos de año es cuando nosotros tratamos de mandar mensajes, y porque hay fiesta, hay una cena, hay un compromiso, pues se nos olvida porque se descarga el celular, ¿no? Son fechas que se repiten año tras año, pero ¿cuántas veces nosotros lo hemos olvidado? Pues yo creo que muchas, ¿no? Y también puede ser el típico mensaje de buenas noches o el clásico ya llegué, o sea, ya llegué, aquí estoy, ¿no? Cuando terminamos un viaje, sobre todo que los padres, los hermanos están preocupados de decir, oye, ¿ya llegó a su casa o no ha llegado? Y llamas y no contestan y uno se empieza a preocupar, ¿verdad? Entonces, sabemos que alguien más está esperando sus mensajes y se nos olvida porque nunca lo mandamos. Pero para evitar estos olvidos y los problemas personales también que se pueden ocasionar, ya es posible programar mensajes de WhatsApp para que se envíen de manera automática en la fecha y en la hora que nosotros elijamos. Puede ser en Android o por iPhone, no importa, hay aplicaciones para ambos. Y para ello hay que recurrir a alguna de las aplicaciones disponibles. Y una de las más efectivas es probablemente C-By Scheduler y está disponible para Android. Otras alternativas son Scheduler for WhatsApp para Android y Schedule para iOS. Aunque estas no pueden realizar el envío automático de los mensajes, sino que guardan el texto y nos notifican cuando debemos mandarlo. Entonces ya sabes, lo único que tienes que hacer es instalar C-By, así como ver y adiós pegado, y Scheduler, ¿ok? Scheduler. Bueno, más adelante yo creo que a ver si se los pueden escribir en la página de la radio, así para que ustedes puedan hacerlo, ¿no? Lo primero es que lo tienen que instalar, abrirla por primera vez, y la aplicación los va a invitar a descargar el Messenger API. Y esta app, que también es gratuita, es necesaria para que CBI pueda acceder a nuestro WhatsApp. Si no la tienes, también podrías aprovechar para descargar la app de otras compañías, como por ejemplo de noticias, que también pues te va a ayudar, ¿no? Accesibilidad, pues también te va a pedir activar el servicio de notificaciones y accesibilidad, y eso lo puedes hacer directamente desde la misma pantalla. De lo contrario, siempre podrás autorizar Messenger API desde el apartado accesibilidad del menú de ajustes, y se sincroniza con WhatsApp. La app necesitará sincronizarse entonces con los archivos y datos de nuestro WhatsApp, lista de contactos individuales. Los grupos deben ser incluidos manualmente, sus imágenes de perfil y las últimas conversaciones. Este proceso puede durar varios minutos, pero solo será necesario en la primera vez que utilices la aplicación. Pero pues ya sabes, con esta aplicación podrás obviamente tener el control, no de tus mensajes, sino quedar mal con tus seres queridos. Y bueno, con esto nos vamos a la canción que están escuchando, Quererte a Ti, de Yuridia. Ahorita regresamos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad. Y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar. Lágrimas en las espaldas de mis noches en blanco y a oscuras, lágrimas de celos y dudas. De nada sirve que yo te llore, de nada sirve que yo te implore. ¿Hasta cuándo y hasta dónde que esperar que de mí te enamores? Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar

pues en eso reside su infortunio, de la misma manera en que su falta de santidad la mantiene como algo aparte, su estado de santidad la convierte en una ofrenda para todo el mundo. Y bueno, con esto vamos a finalizar este tema acerca de la base del sueño. Pues obviamente está muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque la mayoría de las personas, pues soñamos, ¿no? Cuando estamos dormidos. Hay personas que no recuerdan los sueños, pero eso no quiere decir que no esté soñando, ¿no? Simplemente, pues, tienen una manera de bloquear tal vez, ¿no? Esos sueños, a veces cuando son o muy feos como pesadillas o son muy lindos, es cuando apenas se acuerdan, ¿verdad? Pero de que están ahí, están ahí. Y lo que nos dice en este apartado está muy interesante, porque nosotros cuando estamos soñando, pues llega un momento en que despertamos, abrimos los ojos y ya se desvanecen esos sueños que estábamos teniendo, sean bonitos o sean feos, ¿no? Y te das cuenta de que no existen porque nada más formaban parte de tu imaginación. Sin embargo, nosotros no le damos el valor, ¿no?, de lo que está sucediendo, lo que sucedió en nuestros sueños. ¿Qué valor? Lo que pasa es que cada personaje que nosotros ponemos en nuestros sueños, cada lugar que nosotros ponemos en nuestros sueños cuando estamos dormidos, vienen de nuestras emociones, vienen de lo que nosotros estamos sintiendo. Aunque parece que no tenga nada que ver con nuestra realidad, realmente tiene que ver mucho con nuestra realidad. Cuando llegamos a tener pesadillas, es porque obviamente nuestras emociones o nuestro estado físico, mental y emocional, pues tiene algún conflicto, ¿no? Ya sea por el trabajo, ya sea por la familia o ya sea por pensamientos que hemos tenido durante toda la semana y durante todo el día. Y lo que pasa es que cuando nosotros soñamos, pues lo vemos como algo ajeno también a nosotros, ¿no? No lo vemos como algo que nosotros estamos creando a través de nuestra mente, ¿no? Lo vemos como que ahí aparecieron y ya, ¿no? Así como aparecen ciertas cosas en nuestra vida y pensamos que no tienen nada que ver con nosotros. Pues sí, tienen que ver mucho con nosotros, porque nosotros creamos esos sueños inconscientemente, pero que forman parte de nuestras emociones y de lo que nuestra mente ha estado pensando durante todo el día. Así que si tú tienes sueños con personas que peleas constantemente, es porque tienes una emoción, tienes un sentimiento tal vez de ira o de coraje hacia esa persona, ¿no? O si tienes enfrentamientos en tus sueños con personas que ni conoces, pues tal vez también tienes un odio con algo, ¿no?, que no lo pudiste sacar y que no viste esa emoción. Los sueños nos ayudan para descubrir realmente cuáles son las emociones que tenemos. Es muy, muy, muy chistoso, ¿no? Y a la vez, pues da miedo también, porque una vez que te das cuenta que también viene de ti, no viene de alguien más esos sueños, pues te empieza a dar un poquito de miedo de decir, híjole, pues tan mal estoy, ¿no? Sobre todo cuando tenemos pesadillas. Entonces, hay que encontrar un balance en el que nosotros podamos tener nuestra mente tranquila. Cuando tú tienes tu mente tranquila, pues tus sueños se van a convertir también en sueños bonitos, sueños felices, en los que únicamente vas a sentir paz en tus sueños. Entonces, si no tenemos esa paz, es porque nuestras emociones están pues revolucionadas ahí, tienen una revolución, ¿no? Nuestras emociones no están estables y no están tranquilas. Y puede deberse pues a muchas situaciones, ¿no? Puede deberse hasta del clima, puede deberse a lo que nosotros estamos viviendo, a lo que estamos imaginando, a lo que estamos sintiendo. Pero hay que encontrar ese punto clave que realmente nos cause paz y nos cause satisfacción para que nosotros podamos manifestarlo también a través de nuestros sueños. Ahora, cuando nos habla acerca de la base del sueño, nos dice que también debemos despertar aquí ahorita. ¿Qué tal si nosotros ahorita todo lo que estamos viviendo también es un sueño? Y te das cuenta de que pues todo lo has creado tú también. Entonces te despiertas en otra dimensión, si tú lo quieres, ¿no? Y dices tú, ay, ay, ay, todo esto que estuve viviendo era un sueño. Y eso es lo que va a llegar a pasar realmente cuando nosotros dejemos este cuerpo físico, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que no significaba nada, que podíamos haberlo creado de una manera feliz, positiva, y nosotros nos enredamos en muchas, en muchos problemas, ¿no? O en muchas situaciones conflictivas. Entonces, es el momento también de despertar en este momento, en esta vida, y decir, ok, ya sé que todo lo que me está causando dolor, todo lo que me está causando insatisfacción, viene únicamente de los pensamientos que yo me he estado retroalimentando, ¿no? Y si esos pensamientos no son buenos, si no me están causando placer, si no me están causando paz, si no me están causando felicidad, entonces es ahí cuando debemos de cambiar. Debemos de ponernos a meditar un poco y decir, a ver, ¿por qué estoy enojada con esta persona? ¿O por qué estoy enojada en este momento? ¿Por qué me siento triste? Y llegar a encontrar realmente el punto inicial de ese sentimiento, ¿no? Tal vez te enojas con todos, te enojas con toda la situación que estás viviendo y no sabes por qué. Tú ya no te quieres enojar o ya no quieres sentir ese odio o ese sentimiento, ¿no?, que te está causando dolor, pero no sabes de dónde vino. A veces viene desde nuestra niñez, algo que vivimos y que nos hizo molestar tanto que no supimos cómo solucionarlo y lo trajimos a nuestra vida constantemente, lo retroalimentamos sin darnos cuenta, ¿no? Desde que un día tal vez alguien nos humilló y nos sentimos tan mal que dijimos jamás nadie nos va a humillar, y de ahí empezaste a tener un comportamiento diferente, un carácter más fuerte, y de ahí en adelante, o sea, ya no sonrisas, ya no palabras de atención hacia los demás. Y pues obviamente no nos dimos cuenta, ¿no?, de qué fue lo que nos hizo poner nuestro carácter tan duro hasta que nosotros nos analizamos. Y es muy triste, ¿no?, porque muchas veces nos damos cuenta tal vez ya cuando estamos en los últimos días tal vez, ¿no? Porque realmente no sabemos cuándo va a ser nuestro último día, ¿verdad? Pero sí sabemos que en este momento, mientras tengamos vida, podemos cambiar esa emoción, cambiarlo por algo bonito, por algo que nos cause felicidad y obviamente pues que nos cause paz, ¿no? Hay que despertar, hay que dejarnos del ego, hay que dejarlo a un lado y hay que contemplar, ¿no?, lo que nos toca vivir, hay que contemplar el cielo, que la verdad obviamente viene de la voluntad de Dios. El sueño del despertar se va a convertir fácilmente en realidad. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Y Dios nunca nos ha dejado, siempre ha estado con nosotros. Por más de que nosotros creamos, ¿no?, en algunos momentos que estamos solos, que no tenemos a nadie, pues no es cierto. Siempre tenemos a alguien. Nos tenemos a nosotros y tenemos a Dios, ¿no? Si tú crees en Dios, pues siempre está contigo. Aunque nosotros no lo creamos, aunque nosotros pensemos de que tal vez se alejó por algo que hayamos hecho, pues no, siempre va a estar con nosotros, apoyándonos y guiándonos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar directamente a la lección. Hoy nos toca la lección 143 y el repaso va a ser la lección 125 y 126. Si ustedes ahí la tienen escrita, pues ya saben, ¿no? Hay que repetirla cada hora. La primera, que es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y la 125 y 126: en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Y la siguiente: todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Y hay que meditarlo muy bien estas ideas, porque parecen estar muy sencillas, pero la verdad nos dice mucho, ¿no? Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Así que si viene algo negativo a tu mente, vuelve a traer esta idea: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y si sabemos que Dios es pura paz, puro amor, pues se van a desvanecer esos otros pensamientos que no nos causan ni amor ni paz. Y pues el 125 y el 126, se los vuelvo a repetir: En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Todo lo que doy es a mí mismo, a quien se lo doy. Así que no puedes poner culpables o no puedes señalar a alguien más de lo que tú estás sintiendo, ¿no? O de lo que tú estás diciendo. Porque si tú dices algo malo hacia alguien, pues te lo estás diciendo a ti. Por eso es lo que nos dice esta idea. Todo lo que doy es a mí mismo, a quien se lo doy. Entonces, a dar puras cosas buenas, a dar felicidad, a dar amor, a sentir amor y a encontrar esa quietud, ¿no? Y a encontrar esos pensamientos que realmente nos causen paz y nos causen tranquilidad. No nos dejemos ir por la ira, no nos dejemos ir por el coraje, por la culpa, por el odio, por la envidia. Todo eso pues no nos va a llevar a nada bueno. En cambio, si te dejas ir nada más por el amor, pues obviamente vas a traer cosas bonitas a tu vida y vas a traer la felicidad que tú necesitas y que tú quieres y que todos anhelamos, ¿no? Esa felicidad y esa paz que siempre están con nosotros y que siempre debe de estar en cualquier momento. Y bueno, con esto finalizamos. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud para que tengan ahí listo todavía su papel y lápiz. Vámonos a una pausa, ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te sentías el mejor, a todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy es. Hello? Muchas gracias. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de receta de salud. Espero que tengan listo su papel y lápiz. Está súper, súper, súper, súper sencilla esta recetita. Y aparte está deliciosa. Yo creo que aparte a todos nos gusta esta fruta, la sandía, ¿verdad? La sandía te va a ayudar a evitar el estreñimiento. Si tú eres las personas que tal vez te estriñes mucho o tienes dificultad para ir al baño, pues aquí está tu solución. Está súper sencillo lo que vas a hacer, te va a ayudar a evitar el estreñimiento. O también si tienes ahorita retención de líquidos, también te va a ayudar a deshacerte de esos líquidos que tienes de más, ¿no? Y que te hace sentirte inflamado, inflamada, hinchada, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte, cuando uno retiene líquidos, pues los pies se inflaman, y si estás mucho tiempo parado o sentado, pues se te van a hinchar y es muy molestoso, ¿no? Sobre todo para el calzado. Entonces, ¿qué es lo que vas a necesitar? Necesitas una rebanada de sandía o la mitad de una sandía chiquita. Y necesitas 115 mililitros de agua, o lo que es un vaso con agua. Lo que vas a hacer, vas a quitarle las semillas y vas a tomar únicamente la parte roja de la sandía, o sea, la pulpa. Vas a excluir las semillas y la cáscara verde. Vas a agregarlo, vas a trozarlo en trozos pequeños, valga la redundancia, cortarlo en trozos pequeños, y vas a agregarlo con el agua en la licuadora. Lo vas a licuar por unos instantes y ya que esté bien mezcladito, vas a tomarlo de inmediato. No importa la hora en que lo tomes, te va a hacer efecto, pero se recomienda, ya sabe, que lo tomen por las mañanas, en ayunas preferiblemente, y aparte te va a ayudar a bajar de peso. Obviamente, si también modificas tu alimentación, ¿no? No podemos pedirle pues milagros a las recetas si también nosotros empezamos a comer puro chuchuluco, comemos pura comida chatarra. Pues no, tenemos que ponernos un poquito más estrictos en nuestra alimentación, tratar de comer más vegetales, más frutitas, evitar un poquito las harinas, los azúcares,

10 de la mañana con 6 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes social, viernes de fin de semana. Espero que pasen un excelente fin de semana con su familia, rodeados de sus seres queridos, que salgan al parque, se carguen de energía, que tengan una sonrisota en su rostro. Y recuerden que si se van a divertir en fiestas y bares y todo eso, por favor tengan un conductor designado para evitarse cualquier problema. También dejen a un lado su celular cuando van conduciendo, por favor. Evítense una multa fea. Y aparte, pues evítense una tragedia, ¿verdad? Que es lo más importante. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Feliz fin de semana. Bye bye.